un invitado hoy para conocer más acerca de un despacho que le va a resultar muy interesante, especialmente a nuestra audiencia inmigrante en España y en particular en Valencia. Estamos hablando de Aliter Abogados. Está con nosotros Juan Ita, que es su director gerente. Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es un programa muy interesante que lo estamos siguiendo y ha sido un honor para nosotros el poder estar aquí con vosotros. Hablemos acerca de los servicios que presta este despacho, pero antes también es interesante repasar un poco el servicio que ha venido prestando. ¿Desde cuándo está en la sociedad valenciana este despacho? Bueno, nosotros estamos en la calle Colón 82 y estamos dando servicio de temas de abogados, del derecho, pues desde el año 2005. Y realmente estamos muy especializados en todas las áreas del derecho porque contamos con muchos abogados y abogadas especializados en los diferentes temas del derecho. Realmente hay que estar especializado. No hay los abogados que tocan muchos temas a la vez, pues realmente no son especialistas de nada. Nosotros sí que tenemos especialistas para cada área del derecho. Por ejemplo, temas bancarios, especialmente lo que son los temas hipotecarios, los temas de tarjeta revolving, y etcétera. O sea, muchas cosas que realmente los bancos están abusando por cláusulas abusivas, que conseguimos que se retorne ese dinero, esos importes que han ido sacando de una manera fraudulenta para que retorne otra vez al consumidor. Luego también tocamos temas de familia, temas penales, temas de empresa, en fin, temas de segunda oportunidad. La segunda oportunidad es muy interesante porque es un tema en el cual pues, muchas personas se han venido abocadas a tener una cantidad de deudas inasumibles que ya no pueden seguir pagando porque han tenido pues una pequeña empresa, han tenido un restaurante, bueno, luego la crisis del COVID pues hizo que cerraran y se cargaron con un montón de deudas tanto de proveedores como de seguridad social como de Hacienda. Y entonces, bueno, con esta ley de segunda oportunidad lo que se consigue es dejar todas las deudas a cero, o sea, sin ninguna responsabilidad más, para poder empezar otra vez de nuevo y sin tener que estar perseguido por llamadas de teléfono, demandas judiciales y todo esto. Realmente es un tema que el que tenga este problema se lo vamos a explicar. Además, todas nuestras consultas son gratuitas. Eso es un tema que es muy interesante porque no hay que asumir ningún coste por esa consulta, que luego veremos si ese asunto que nos tratan se puede llevar o no se puede llevar, si tiene posibilidad de éxito o no tiene posibilidad de éxito. Entonces, lo importante es no meterse también en asuntos judiciales que pueden salir caros por el hecho de que si no se ganan, pues luego hay unas costas que hay que asumir. Nosotros ya lo tramitamos de forma que incluso les podamos conseguir justicia gratuita en el sentido de que en caso de que puedan perder, no tengan que pagar costas de abogados de los contrarios. Nuestras tarifas son siempre muy asumibles y con cómodos plazos. Por tanto, bueno, no es costoso el tratar con nosotros. Hay un tema muy interesante y es que además contamos con abogados y abogadas colombianos también dentro de nuestra plantilla. Esto es muy importante, Juan, sí, porque viene a ser de alguna forma la novedad, pero no es otra cosa que ponerse al día también de cómo está en la sociedad hoy en Valencia y en España. La extranjería, abordando el tema de la inmigración, por eso le decíamos al principio que iba a resultar de mucho interés para la población inmigrante, porque Aliter Abogados es un despacho muy completo y desde ya estamos diciendo que es un despacho de confianza, porque defiende todos los derechos. En el caso de extranjería, estábamos viendo que se encargan de todo lo relacionado con permisos de residencia, trámites como reagrupación familiar, nacionalidad. Y bueno, ya nos estaba mencionando acerca de la ley de segunda oportunidad, pero bueno, también otros temas como penal, y en este orden de ideas vamos a encontrar, por ejemplo, la violencia de género. Desafortunadamente, también son problemas que se presentan en nuestra sociedad. otros asuntos complicados como tráfico de drogas, la alcoholemia, todos estos asuntos los está abordando. Ah, y en el ámbito de la familia, los divorcios, los convenios reguladores con los hijos, etcétera. Qué bien. Entonces vamos a entrar con más detalles, como bien lo decías, que tiene incluso la presencia de abogados colombianos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es hace un tiempo llegamos a un convenio con estos abogados. Son abogados que están, son incluso doctores en derecho, es decir, son abogados muy especializados en todos estos temas. Y entonces a nuestros clientes, tenemos una especial sensibilidad con los clientes latinos, porque sabemos que se encuentran en un país que de momento no es el suyo, pero que muy pronto lo puede ser. Y además queremos que se sientan cómodos y a gusto. Entonces, les brindamos toda nuestra parte técnica de asesoramiento, pero además nuestros clientes al final se convierten en amigos. Es decir, es algo que normalmente sucede así. Ahí tratamos temas tan variados como es el tema de asilo y refugio, la residencia lucrativa, la residencia no lucrativa, los arraigos sociales, por los temas laborales, de formación, también la nacionalidad por residencia y adopción, peticiones y renovaciones del NIE, recursos ante las denegaciones, cosa muy importante, que hay unos plazos que en cuanto llega esa denegación hay que inmediatamente buscar un abogado o recurrirlo para que no se pase el plazo. Asesoría y asistencia legal en todos los ámbitos, mediación en asuntos civiles y mercantiles y de familia, convenios reguladores, luego también las conciliaciones. Hemos llegado a unos acuerdos con el consulado de España en Bogotá para estos temas de las conciliaciones y para poderlos tramitar desde nuestro despacho. También los temas de sucesiones, herencias, temas de seguridad social, pensiones en España, con Colombia, o sea, lo coordinamos y lo tramitamos también, permiso de menores para salir de España, asuntos penales y de policía, asuntos laborales España-Colombia, sustracción ilegal e internacional de niños o niñas, es un tema también que pues está dando de que, bueno, pues el padre pues coge nuevamente, hay veces que los padres cogen, se llevan al niño sin más y todo eso hay que ponerlo en marcha y no te puedes conformar con dejarlo así. Derechos de petición, tutelas, orientación a empresarios que quieran venir a España también, y repatriación de presos españoles en Colombia y actuaciones con representaciones letradas con los abogados que contamos en nuestro despacho, colombianos, que también estamos coordinados con abogados en Colombia también. Entonces hay partes de estos procedimientos que se tienen que seguir aquí en España, pero los coordinamos con la parte que contamos con ellos también en Colombia. Entonces es bastante, como les decimos, completo nuestro servicio. Pero no solamente con colombianos, también con otros latinos, también tenemos todos estos servicios. Cualquier duda, pues las podemos resolver, simplemente nos tienen que llamar al teléfono 96-373-5555 y pedirnos una cita. Esas citas van a ser gratuitas. Por tanto, bueno, por preguntar no pasa nada. Quiero decir, puede ser que el tema se pueda resolver fácilmente o si no tiene solución, pues también lo sabrán. Pero lo importante es que si se puede poner en marcha, hay que ponerlo enseguida y no irlo dejando. Que por el coste no hay que preocuparse porque, aparte de que son tarifas muy asequibles, damos facilidades de pago. Con lo cual, estamos dando mucho apoyo a este colectivo latino, con el cual pensamos, ya tenemos muchos amigos, pero queremos seguir teniendo más. Entonces, cualquier cosa que necesitéis, podéis contar con nosotros. Ya ha quedado bastante claro por qué este despacho es completo. Además, es experiencia, es confianza, llama la atención la honestidad con la que van trabajando. Así que solamente falta recalcar, Juan, el horario de atención y la forma de contactar con el despacho. Bueno, pues el horario pues es el habitual de oficinas, que es de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. La forma de contacto, facilísima, a nuestro teléfono, que está en la web, es aliterabogados.com, Ahí también, si entráis en la web de aliterabogados.com, se despliega un formulario en el cual nos ponéis vuestros datos, vuestro correo electrónico, vuestro teléfono, y nosotros ya os llamamos. Os llamamos, consultamos qué es lo que necesitáis y ya concertamos una cita. Pues a la hora que os venga mejor, por temas laborales, pues hay quien le interesa más por la mañana, otros por la tarde. En fin, de esa forma lo hacemos. Y llamando también al teléfono 96-373-5555. Fácil de memorizar. 963-73-55-55. Si lo prefiero, pero bien lo decía Juan. 96-373-5555. E importante también es que estamos a 100 metros del metro. Entonces, no hace falta... El metro Colón. El metro de Colón. O sea, donde está el Corte Inglés, la parada del Corte Inglés, estamos a 100 metros de esa parada de metro. Con lo cual, es otra facilidad también para poderse acercar. Pleno centro de Valencia. Fantástico. Juan, agradecerles inmensamente el hecho de que hayan apostado también por nuestro espacio. Lo recibimos encantados. Nos alegra que tengan en cuenta a nuestra comunidad inmigrante, a la cual nos debemos. Y aquí estamos todos los días. También todas aquellas personas que quieran obtener información acerca del despacho perfectamente pueden contactar con el Café Mañanero Latinos FM y van a recibir toda la información. Repito, calle Colón 82, el teléfono 96-373-5555 y toda la información, por supuesto, también en la página de web aliterabogados.com. Juan, muy amable, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros y he estado encantado de estar aquí. Es Juan Ita. Sí. Así Juan es. Ita es el director y gerente de este despacho, Aliter Abogados. Hay que aprovechar todo ese abanico de servicios que tienen a disposición de no solamente los inmigrantes, que este despacho es completo para todos los servicios de, que necesiten en materia de derechos. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve estaremos entonces ya también repasando la prensa. Antes avanzamos con los segmentos que tenemos a disposición. Está listo Carlos Angulo con el calendario. No, ya escuchamos el calendario. Ahora son las tendencias en las redes sociales. Por aquí está también Racen La Bata. Está también Mireia Company. Vamos a abordar un tema con el que hace parte de la agenda de actualidad en España una semana más. Y que bueno, ayer se encarga precisamente de ayudarnos a entender estos temas un poco complicados. Es la política también a nivel nacional, de lo que se habla a nivel nacional. Escuchamos entonces a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en redes sociales, tenemos el hashtag de Nadal por el Slam de Netflix, el encuentro entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz que tuvo lugar en Las Vegas la noche de ayer, forma parte de lo más comentado como un éxito rotundo para la transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Reina Roja, la nueva serie de Amazon Prime que ya se encuentra disponible, al igual que nombres como el de Fátima Dayan, al igual que el de hashtag Kiwi3M, forman parte todavía de lo más comentado, juntos con nombres como el de la artista colombiana Karol G, pues anunció que está comprometida con Fate. Entre otros de los nombres más importantes tenemos en las tendencias del día el hashtag Feliz Lunes, nombres como el de Bellingham, Vinicius y Mestalla siguen formando parte de lo más comentado por el hashtag de la liga, hashtag como Feliz Inicio de Semana y el hashtag Buenos Días cierran a esta hora lo más comentado entre las tendencias en las redes sociales. Gracias, gracias Carlos Angulo. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos a ver qué está pasando, un breve repaso a ver de las noticias más importantes del día. Vamos, repaso, insisto, de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Sí, efectivamente, hombre, las noticias para destacar. El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, la lucha contra el tráfico de drogas y el control de los flujos migratorios centrarán las reuniones que mantendrán en Bruselas los ministros de Interior de los países de la Unión Europea que se citan este lunes y los titulares de justicia que se verán este martes. Después de que la defensora del pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, criticase esta semana a Frontex por su inacción a la hora de salvar migrantes en el mar Mediterráneo, los ministros de Interior de los 27 debatirán entonces sobre la idoneidad del reglamento que rige las operaciones de esta agencia comunitaria dedicada al control de las fronteras exteriores. Por otra parte, un total de 14.035 migrantes han llegado de forma irregular a España en lo que va de año. 10.941, estamos hablando de más de un 353% que en el mismo periodo de 2023, el año anterior. Según el último balance del Ministerio del Interior publicado este viernes, se trata del doble de los que arribaron en los 6 primeros meses del pasado año, que fueron total 7.213. Una más en materia de inmigración, los datos del Ministerio del Interior reflejan que la mitad de los 36.842 detenidos e investigados desde 2020 por los delitos relacionados con la ocupación de viviendas son ciudadanos extranjeros, especialmente de la Unión Europea, así como que hay una tendencia descendiente tanto de las investigaciones con arrestado como de infracciones penales por denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles. Son las noticias que encontramos hoy en el arranque de la semana. Materia de información o noticias de inmigración. Iniciamos un repaso de la prensa de España y América Latina, a ver qué dicen los principales periódicos en el comienzo de la semana. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: el Partido Socialista y Junts rozan el acuerdo de la amnistía y avanzan en los presupuestos. Fotografía de portada: hombre para Ana Peleteiro, con la bandera de España y su pequeño en sus brazos. Qué bien, Ana, por el triunfo, por el gesto, demostrando que es una mamá triunfadora. Ana Peleteiro, medalla de bronce en los mundiales de Glasgow, Mundiales de Atletismo. Bien, avanzamos también con los titulares del diario El Mundo. Armengol pagó el dinero tras detectarse que era una estafa. La fotografía de portada, la de la misma atleta, Ana Peleteiro. Qué bien, alegre, mostrando la bandera de España y su hijo, que tengo entendido, tendrá un año en sus brazos. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dicen los principales periódicos. El Clarín de Argentina destaca hoy en portada. Con un guiño a los gobernadores, el presidente Milei intentará quitar la mejora en ganancias. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Mercurio de Chile. Servicios locales en crisis. Colegios inician el año escolar con serias deficiencias a lo largo del país. Pasamos también a la prensa colombiana. A ver lo que trae hoy el diario más importante de los colombianos, el diario El Tiempo, exactamente. En su edición digital, normalmente lo que damos cuenta son de los titulares de los periódicos, las portadas impresas. Pero en el caso del Tiempo, como no disponemos, normalmente también es verdad que la información es la misma. Las razones de mayor caída de la cartera de consumo en más de dos décadas. Es el descenso más pronunciado desde que el Banco de la República tiene registros. En apuros la economía colombiana. Los reparos de las salas de justicia y paz al proyecto que abriría puerta a grupos ilegales. Seguimos repasando más prensa de América Latina. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en su portada. Banco Central, Ecuador puede crecer cerca del 2% este año. Vamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional, en su edición digital, destaca el inédito diario de torturas de el exteniente Ronald Ojeda. Las descargas eléctricas se convierten en rutina. Recordemos, este expreso político que estaba refugiado en Chile fue asesinado. Su cadáver lo encontraron este fin de semana y todo apunta a que detrás estarían los organismos de inteligencia de Nicolás Maduro. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada, candidatos deberán cantar el voto adulto y centrarse en 7 demarcaciones. Por otra parte, también trae la noticia sobre lo que pasa en Haití. El gobierno haitiano declara 3 días de toque de queda para controlar la violencia. Importante destacar también que en este mismo orden de ideas, unos 3.600 presos huyeron de la cárcel de Puerto Príncipe, la capital del país, tras el ataque de bandas armadas. Se estima que el 97% de los reclusos que estaban en la penitenciaría de Puerto Príncipe escaparon. Son los titulares de los principales periódicos. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. La información en el Café Mañanero, uno de los temas en que acapara la atención en España, especialmente los medios y la política. Tiene que ver con un reconocido político de esta comunidad, la comunidad valenciana, José Luis Ábalos. Está en el ojo del huracán. Y El tema, desde luego, afecta al Partido Socialista, el partido de gobierno. Esta semana también arranca de la misma forma que concluyó la anterior. La información gira en torno a este caso que se viene investigando ampliamente y que se remonta al inicio de la pandemia, cuando se compraron mascarillas, cuando algunos habrían aprovechado precisamente la situación para cometer ilícitos. Es el tema que se están investigando, insisto. Está con nosotros Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, estamos hablando de un caso que de nuevo pone de manifiesto pues, cómo los políticos, si se quiere, los empresarios se aprovechan de determinadas situaciones. Pero luego este tema pues se le pasa factura. El asunto huele muy mal. Ya la Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, tres juzgados madrileños y otro canario están investigando la compra de mascarillas. Sí. Le decía que empezamos la semana hablando de este caso porque también amenazan esta oportunidad con... también ya relegó a José Luis Ábalos, exministro de Trabajo, y ahora también a la mismísima presidenta del Congreso. Hablemos de este caso concretamente. Pues así es, Jorge, precisamente de esa necesidad sanitaria que surge en la pandemia, cuando todos estamos encerrados en casa, cuando todas las enfermeras iban con bolsas de plástico, surge esa compra y surge un negocio millonario para determinados sujetos. En este caso ya hablamos tanto de empresarios como de gente afín a Ábalos, porque vamos a recordar que Ábalos no está imputado. Sí. Claro, eso hay que remarcarlo. Estamos hablando exactamente de su ex asesor, de Coldo. El caso Coldo, el famoso caso Coldo que se está diciendo ahora. ¿De qué surge? Pues precisamente es de esa contratación que hacen de mascarillas y en la que ellos se benefician. Cobran unas comisiones que son irregulares. Por ejemplo, a ver, Mireya, lo que mucha gente se preguntará en estos momentos, que no está al tanto del caso. Bueno, pero si el señor Ábalos no está imputado, ni siquiera lo están investigando, ni nada por el estilo, ¿por qué entonces está en el ojo del huracán e incluso su propio partido político, que tanto le debe? Porque gracias a él, entre otras cosas, Pedro Sánchez está donde está, y es que fue fundamental para ganar aquella moción, promover aquella moción de censura que finalmente llevó a Pedro Sánchez al poder, llevó a arrebatarle el poder a el Partido Popular cuando estaba Mariano Rajoy gobernando. ¿Por qué lo han relegado allá, lo que denominan popularmente como el gallinero, al grupo popular, al grupo mixto de el Congreso? Ya tendrá de compañeros gente que seguramente ni siquiera le es compatible, ni siquiera le gustará tenerlos de compañeros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entonces este señor está en el ojo del huracán? E incluso podría también tomar el mismo camino la mismísima presidenta del Congreso, que pertenece al Partido Socialista. Pues por ahora es responsabilidad política lo que le están exigiendo. Sin embargo, vamos a decir que esto lleva su curso y que van a tener que investigar más sobre la documentación que ya tienen y la que van a recabar sobre los dispositivos móviles. ¿Por qué se mira? Porque estas contrataciones, estas adjudicaciones de la compra de mascarillas surgen de su ministerio precisamente. Ha involucrado tanto al Ministerio de Transportes, que era el que él tenía, al Ministerio de Interior y precisamente a dos gobiernos autonómicos, el gobierno canario y el gobierno de Baleares. ¿Quién estaba en el gobierno de Baleares? Pues Francina Armengol también. Por eso a los dos se les está pidiendo esa responsabilidad, digamos, política. Mientras tanto, que se sigan encauzando a ver si hay esas posibles responsabilidades penales. Por ahora, obviamente, no se le está investigando porque no hay indicios de que él haya ordenado esa compra de esas mascarillas, ni que haya habido una orden directa, por ejemplo, de ese desvío de fondos. En cambio, llama la atención, por eso le ha salpicado también, que ha sido su ex asesor, su mano derecha, Coldo, el que fue su escolta, el que fue su chofer, que después saltó a ser asesor suyo. Esa persona que tenía esa vinculación directa con el ministerio y él ha hecho esa mordida. Yo, a cambio de adjudicaros esos contratos, facilitaroslo todo para que vosotros vendáis esas mascarillas, yo me llevo tanto dinero. Un dato, por ejemplo, bastante revelador que ha sido para el juez, es lo que ha visto, que desde el año 2020 al año 2022 su patrimonio ha incrementado nada más y nada menos que en 1,5 millones de euros, siendo que su sueldo anual eran de 100.000. Dice, ¿cómo puede ser que haya incrementado tanto? Que te hayas comprado durante esos 2 años con tu mujer 3 pisos en Benidorm. A propósito de su mujer, aparece hoy su ex mujer y de alguna forma viene a complicar las cosas a Ábalos, porque ella habría avisado, y no solamente a Ábalos, sino al Partido Socialista, porque lo que está diciendo es que ella avisó al Partido Socialista cuando todavía era ministro. Coldo lo llevará a la ruina. Estamos hablando de Carolina Perles. Entonces alertó a dirigentes nacionales y valencianos y las quejas llegaron a miembros del gobierno. El asunto, insisto, se complica esta semana por estas declaraciones que está ya dando a la prensa la ex mujer de José Luis Ábalos. Claro, esto ya va de salpicar ya a todo el mundo, ¿no? Diciendo primero Ábalos, como, o sea, si lo sabía Ábalos, obviamente su superior lo sabía o no lo sabía. Esto es lo que también se va a investigar. Por ahora no se le está imputando, no se le está investigando, pero falta ver esa documentación, todo lo que hay en esos dispositivos móviles, que ya recordemos que los teléfonos móviles lo cuentan todo. Falta ver lo que sale y también a Francina Armengol. Es decir, a ti te venden. Bueno, mediante esos contratos tú tienes unas mascarillas que encima son defectuosas y tú no pides que te devuelvan el dinero. ¿Por qué no lo dices en ese momento, sino que lo denuncias después? También han sido cosas que dices no cuadran. Entonces, por eso digamos que les están pidiendo esas responsabilidades políticas. Y también cabe decir pues que, obviamente, por eso Ábalos ha pasado al grupo mixto. Ya le están diciendo que, por favor, continúe, siga votando conforme, a lo que dicen los socialistas. Ahora mismo es el político que apesta en el Partido Socialista. José Luis Ábalos, ex ministro, está en el grupo mixto, vinculado al llamado caso Coldo. Caso Coldo. Perfectamente podríamos llamarlo el caso de las mascarillas. Llámese como quiera, huele mal y el asunto pinta complicado, especialmente para el Partido Socialista. Ya no solamente es Ábalos, es el Partido Socialista con las declaraciones con las que empezamos esta semana. Es la novedad, insisto, en este caso, las declaraciones de la ex mujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, que dice que alertó al Partido Socialista. En todo caso, una conclusión, Mireia. Se va a investigar y bueno, ahí están ya presentes los delitos tanto de cohecho, en este caso de tráfico de influencias, incluso de organización criminal. O sea, hay que esperar, hay que ser cautos, pero todo indica a que hubo irregularidades y ya no solo, por ejemplo, ya estamos hablando del ex asesor Coldo, sino que también implica a otra serie de empresarios que incluso sus patrimonios se han visto incrementados en un total. Por ejemplo, hay uno que es de 5,6 millones de euros y hay otro de 9,5 millones de euros. Mireia, muchas gracias, muy amable, y gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complicados, tan espinosos, pero que hacen parte de la actualidad nacional. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda, con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Hoy es lunes de 2x1 en productos de panadería. En la Imperial del Quindío de la Avenida de la Plata 45. Y en la Imperial del Quindío Torrente, Plaza Mayor 28. La Imperial del Quindío. Este año más activos que nunca. De puertas abiertas a todo nuestro público. Con el mejor sabor de nuestra tierra. Pedidos al 642-490968. Síguenos en Instagram como La Imperial del Quindío. La casa de Diego Dos. El restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la Avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles. Cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. En Latinos FM, el café mañanero. Efectivamente, avanzamos en el café mañanero. Ya está con nosotros Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Un momento, Ransel, ¿sí? Que esto, ahora sí te escuchamos claramente. Buenos días, amigo Jorge. Ahora el que nos escucha soy yo en los auriculares. Sí, si me no puedes te dar un poco preocupes, de volumen, no te preocupes. Perfecto. Ransel Lavata, como siempre, bienvenido al Café Mañanero. Nos trae, como de costumbre, noticias del mundo del espectáculo, pero también cosas que han pasado durante el fin de semana en esta ciudad y que tienen que ver más exactamente con la comunidad dominicana. Perfecto. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos cafeteros del otro lado del micrófono. Bueno, nada, vamos a resolverlo así. Estoy muy, muy, muy feliz, contento, de verdad. Me he venido arriba este fin de semana gracias a la acogida que tuvimos este pasado fin de semana en la comunidad valenciana con motivo del carnaval dominicano. Me refiero a todo lo sucedido en Barbonao. Estuvo todo el equipo del Café Mañanero y un servidor dando lo mejor en esta fiesta dedicada a la cultura dominicana y de todo el mundo, porque el carnaval es para todo el mundo. Gracias a Barbonao por la acogida y gracias por confiar en nuestro espacio, el Café Mañanero, para entretener durante más de 4 horas el carnaval dominicano que se celebró en Massanassa, propio específicamente en la sucursal Barbonao, Cafetería Barbonao. Bueno, la verdad es que se compartió con la comunidad dominicana, muchos amigos que nos acercamos hasta allí para celebrar las fiestas patrias. Durante la semana se había celebrado el Día de la Independencia de la República Dominicana, una fecha que no pasa inadvertida en el calendario de los dominicanos, independientemente que se encuentren en el país o fuera. Y en este caso, como Barbonao tiene sabor dominicano, ha celebrado de esta manera las fiestas patrias. ¿Estuvieron presentes algunos artistas? Sí, quiero agradecer a todo el equipo que se sumó colaborando con esta manifestación tan importante para nosotros los latinoamericanos. Específicamente estuvo participando en lo que concierne las atracciones artísticas Shaka, que vino directamente desde Tarragona, Lois, nuestro amigo Lois de la casa, también estuvo Peluche, que lo que estuvo también el protagonista 97, Hamlet Ramírez, estuvo también Flowteca, porque tú eres Flowteca, y también en la parte de la animación nos estuvo acompañando Soriano RD con todo su equipo. Claro, también nos acompañó el equipo completo de Barbonao, que si me permites, vamos a darles un agradecimiento especial a Paula, que fue la organizadora, que fue quien nos estuvo acompañando durante todos estos meses de la mano junto a Loli, junto a Héctor, junto a Noyaina, junto a Juan, junto a Tony y otros colaboradores que se sumaron a este bonito día que fue de verdad para mí inolvidable. pasaron muchísimas cosas interesantes, cosas, cositas, muchas cosas. Para los que no asistieron, de verdad, me permito decir que se perdieron de una gran fiesta. Duramos 2 años esperando esta manifestación. Todos ya saben el motivo. Primero fue por lo sucedido durante la pandemia, que no se pudo celebrar el año 2021. Luego la organización del Carnaval 2022 se vio afectada por el mal tiempo. El 2020